corazón. Él me lleva para el cielo, donde a su lado yo para siempre podré vivir. Aunque la lucha sea dura, ya no me importa más el sufrir. Con Jesucristo a mi lado, sé que a la gloria voy a llegar. Con Jesucristo a mi lado, sé que a la gloria voy a llegar. Bella mansión, Jesús se fue a preparar para los fieles que han sido comprados a precio de amor. Bella mansión, Jesucristo preparó. Para llegar al cielo, donde con Cristo podrán luchando van.